Sí, ya el 1 de febrero dimos comienzo a los entrenamientos. Nada, entusiasmado, un año más. La verdad que una gran convocatoria de muchos chicos, sobre todo en las categorías formativas, U15, U13, muchos chicos nuevos, chicos que han venido de otros clubes a intentar ser parte de los equipos. Obviamente nosotros le abrimos la puerta a todo el mundo, pero después a la hora de conformar los equipos, bueno, el trabajo más difícil del entrenador, que es intentar elegir esos 12 que son los que van a competir la mayoría del año. Creo que el resultado deportivo del año pasado, logrando campeonar en U17, en el nivel 1, creo que fue llamativo para la zona. Y bueno, se ve que los chicos han optado por venir a intentar estar dentro de los equipos del club. Y eso la verdad que habla muy bien de cómo se está trabajando. Te toca trabajar con escuelita, con mini, con pre-mini, con U13, con U15, en todas las divisiones y categorías. ¿Cómo arrancaron el año y cambió el número de jugadores en el plantel? ¿Se sumaron más? Sí, la verdad que hace ya 3-4 años que con Bautista estamos a cargo de lo que es las escuelitas, el mini básquet y U13, U15. Y cada año hemos sumado el número de chicos y eso es lo más importante. Nosotros entendemos que el deporte se ve como una pirámide. Si vos, tu base es amplia, obviamente es mucho mejor para poder trabajar, ya que después por cuestiones deportivas o inclusive chicos que optan por irse a estudiar o el que se muda o lo que fuese, se va haciendo cada vez menor la cantidad de pibes. La realidad es que este año contamos con una gran cantidad de chicos, sobre todo en las escuelitas, chiquitos de 4, 3, 5, 6, 7 años, y eso es lo que después te da fruto el día de mañana para tener jugadores que se puedan desarrollar. Respecto a lo que fue el año pasado, ¿qué sentís que se tiene que mejorar y trabajar? Creo que nuestro gran déficit a lo largo de los años, o hace 2 años creo, es el tema de la preparación física. Por cuestiones de infraestructura no nos podemos acomodar aún para poder darle ese servicio al chico que viene y que nos elige. Y ese sería un punto a mejorar. Vemos que nuestro chico tiene una gran capacidad basquetbolística y muchas veces es el físico, la talla, lo que nos resta un poquito y no nos deja estar un escaloncito más arriba. Pero bueno, nada, intentamos seguir formando jugadores dentro de las posibilidades que tenemos. Y en ese sentido, la verdad que hemos hecho un gran trabajo. ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Les hablaron quizá de proyectos a futuro desde la nueva comisión? Sí, la verdad que Lucho Chiama, que hoy se encuentra como coordinador deportivo, ha estado presente las últimas semanas con nosotros, consultando las inquietudes, consultando a ver qué nos pueden ayudar, en qué hay que mejorar, haciendo un diagnóstico de la disciplina. Ayer, este año se conformó un equipo de trabajo, una subcomisión. Ayer el presidente Marcelo Ponce se presentó a la reunión, así que bueno, se ve que ha habido algunos contactos y nosotros solo nos estamos enfocando en lo que son los entrenamientos y la formación de los chicos, dándole lugar a este grupo de trabajo para que puedan desarrollar la disciplina. ¿Cuál es la línea de trabajo que baja Lionel para este año? No, siempre intentar, como te dije, en las categorías de mini básquet, la masificación, tener un gran caudal de chicos, y ya en lo que son las categorías competitivas, a partir de U13, ser más punzantes, tener en vista la competencia. Ya nosotros diferenciamos muy bien lo que es el mini básquet como algo recreativo y ya la competencia es algo más serio y lo tomamos de esa manera. ¿Se pueden sumar nuevos chicos si quieren y cómo pueden hacer? Sí, por supuesto. Tienen las redes de comunicación abiertas, tanto en el Instagram del club, el institucional o en el Instagram del básquet. Y si no, acercándose acá a la sede, Lara 874, en el primer piso está la cancha de básquet, pero consulten en administración. Seguramente le den mi número de teléfono y bueno, nada, se comunican y no hay ningún problema. Y la verdad, ahora está muy intenso porque recién volvimos de las vacaciones y la verdad ni sé nada en las vacaciones. Y volvimos duro, estamos haciendo físico y nada, pensamos en prepararnos de la mejor manera para arrancar el año. y poder llegar a ganar el campeonato quizás. Es ganar el campeonato y ponernos a fondo para mejorar y jugar con otras categorías y entrenar con los más grandes también. ¿Qué les pide Octavio? Y motivación, actitud, que la tenemos fuerte, que demos todo en cada entrenamiento. ¿Cómo lo vive lo que tiene que ver un año competitivo? ¿Otra vez tenía que disputar contra otros equipos? Sí, porque nos toca contra los mejores de la liga, así que vamos a intentar darlo todo. ¿Cómo se preparan para coordinar lo que va a ser los entrenamientos, los partidos con el colegio? Y no sé, después hay que ir viendo los horarios y todo eso, pero siempre dar lo mejor. Yo me fijo porque voy a una escuela doble turno, entonces, bueno, igual me arreglo. Si a veces tengo que venir a la escuela para acá, pongo las cosas en la mochila y vengo. Hablaba Octavio quizás de que una de las cosas a trabajar es lo físico. ¿Van al gimnasio además de venir a entrenar acá, sí, o cuando vienen a entrenar acá? ¿Cómo lo manejan? Sí, yo voy al gimnasio, voy 3 días y acá también hacemos físico antes de entrenar todo esto. Yo voy al gimnasio y aparte vengo acá.